about a man. The music came first. The Vinyl Club Radio Show. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Pues sí, hola, buenas tardes a todos, tardes, noches. Quiero pedir disculpas a toda la gente, puesto que el viernes pasado no pude estar con todos ustedes. La verdad es que tenía un catarro y una afonía que no podía ni hablar. Así que qué mejor cosa que pasar la patata caliente a mi compi José, que felicitarlo, se curró un programa de lujo. ¿Ves? Como si puedes tú solo. Quiero decir, curarte tu horita. Bueno, sin más, comenzamos. Como es habitual actualmente, ahora en mí, con un tema de guitarra. Un temón. Ellos son Afloca Seagulls. Y su tema, es The More You Like, The More You Love. Temón, va a empezar el programón. Buenas tardes, The Vinyl Club. Buenas tardes, Digital 03. Buenas tardes, Innova Art. Buenas tardes, Call Music. Y buenas tardes, familia. ¡Empecemos! We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, qué pedazo de tema, este tema de los Flocas Seagulls. The More You Live, The More You Love. Un tema de 1984. Seguro que más de uno o acababa de nacer o lo estaban haciendo. De algunos que nos oyen, claro. Otros ya estábamos ahí con las castañuelas. Pues fijaros. Que pasamos. Nos subimos 20 años, nada más y nada menos. Y de 1984 nos vamos al 2004. Toma ya. Nos pasamos los años. ¿Cómo pasan los años? Eso es lo que se acostumbra a decir. Bueno, pues sin más, pasamos a un tema. Un tema que luego tuvo sus problemas a la hora de su edición. Por ser las voces de un grupo tan famoso como los Doors. Ellos son John Kramer and Stephen. Y el tema Forget the World, quien no lo conoce, ¿eh? Aquí en The Vinyl Club para todos ustedes. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Bueno, pues después de este fabuloso puede ser fabuloso Forging the World, pasamos a otro temazo. Uno de mis grupos preferidos porque la historia lo ha hecho así. Ellos son Interactive, también conocidos como Hardfloor, también conocidos como Fragma, también conocidos como la Megalomanía, tienen tantos nombres que, vamos, me cuesta sabérmelos todos. Pero en todos han sacado temazos. Ellos son Ramón Cerc y Oliver Boncio. Y su tema, coma, os dejo con Interactive, tema de 1997. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. It's time for house. ¡Qué bueno el que viene ahora! ¡Y qué bueno el que se fue! It's time. Después de ese fabuloso coma de Interactive de 1997, empezamos con un tema que seguro que es de esos que lo conozco pero no me acordaba. For house. ¿A que sí? ¿A que ya os suena? Ellos son Kaka Project It's time for house. Su tema Einstein for a house. Un tema de un añito antes que ese coma de Interactive. Un tema de 1996. Un tema que puse yo mucho en mi primer año en el chicharro. Y que seguimos poniéndolo. Ahora, aquí en The Vinyl House. O The Vinyl Club House. O The Vinyl Club Casa. Así suena, ¿qué es lo que pasa? ¡Vamos, de Vinyl Club! Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Follow me. Bueno, bueno, qué bueno, ¿eh? Qué bueno este Caca Project y qué bueno este Space Front. ¿Quién no se acuerda de este Follow Me de Sasha Remises 1997? Hoy, aquí, en The Vinyl Club Radio Show para todos ustedes. Así que sin más, Follow Me. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. No, no, no es un submarino. Ni siquiera el submarino de Deva. Es un virus. Tema llamado Virus Sun, que seguro que muchos conocéis, del sello del señor Paul Oakeford, sello perfecto, y remises Jan del Mar. Qué menudo bajo tiene este tema. Thank you. Vaya temazos que se hacían en el 95. Y que ponemos aquí en The Vinyl Club para todos ustedes. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno, pues después de ese fabuloso Virus Sound del sello Perfecto, un tema de 1995, pasamos a una obra maestra. Porque eso es lo que ponemos aquí. Siempre ponemos obras maestras. ¿O me vais a decir que no? Así que sin más, os dejo con este tema. Ellos son Oti, de Oti Quartz, su tema Hold the Sucker Down. Un tema, ya os he dicho, que salió por el sello Basic Mix, que no os lo he dicho, os he dicho la fecha que salió. Y esta versión es a cargo de los señores Willy Assis Creeper Inca 2. Un tema que se ha remezclado millones de veces. Para hacer exacto, cientos de veces. Y que es un clásico de los clásicos que haya dentro de la música. Así que para todos ustedes aquí en The Vinyl Club Radio Show. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Qué bueno el tema de antes, Pues no os digo nada al de ahora. Ellos son Apolo, no Apolo Kid, ni Apolo llevar, ni qué polo vamos a comprar. Un tema del año 2002 del sello Contour, llamado Dance. Y la formación son Michael Lee Brooks y Neil Karsten. Seguro que lo conocéis y lo habéis bailado. Aquí en The Vinyl Club lo vais a bailar hoy. El temazo del fin de semana. ¿O no? No, yo creo que son todos, ¿no? Porque para eso somos The Vinyl Club. Radio Show, familia. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno, qué bueno ese tema, Apollo Dance. Ese tema del año 2002 del sello Contour. Y que seguro que más de uno lo habéis bailado fijo. Igual que el que suena ahora. Tema de un grupo llamado Opus 808, su tema Winter Allegro Mix, un tema de 1997 con el sello Extranova, y no veas cómo mola para cerrar el programa. Os dejo con él y luego me despido. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Este tema se lo dedico especialmente a mi buen amigo Bayo, que son sus cumpleaños. Orión Bayo, un fuerte abrazo, hermano. Bueno, amigos, ha sido un honor estar aquí. Un viernes más. Pidiendo disculpas por el fallo del viernes pasado, pero es que la verdad es que estaba súper afónico y no podía hablar. Y si no hablo, ¿cómo voy a presentar el programa? Con una voz así que era tal. No, no se podía. Así que sin más, yo me despido con este tema. Un saludo a toda la gente de Vinyl Club. No voy a empezar a decir nombres. Sorión Amballo, eso sí. Espero que pases un feliz día de cumpleaños. Y un buen fin de semana. A todos y a todas. Un abrazo muy grande a la gente de Digital 03. Otro abrazo muy grande también para la gente de Innova Art, que nos apoyan y nos representan en internet. Ya vais a ver muy pronto la página que se nos ha currado el señor Riaño, que pronto estará en funcionamiento. Sin más, un abrazo para todos. Os dejo con mi compi José. Saludos de Vinyl Club. Saludos Call Music. Hasta el próximo viernes. Que paséis buen fin de semana, familia. Y recordar una cosa así. Que el próximo sábado, día 6, estaré pinchando, haciendo el cierre de esa gran fiesta que se va a hacer en el Bilbao Arena. Ese supermarché que espero veros a más de uno. Porque lo que voy a poner son cosas como las que suenan en el programa. Así que imaginaros el cierre que vamos a hacer en Miribilla. Pa' que pilles por la orilla. ¡Nos vemos, familia! Saludos y abrazos de uno que os habla, PG2. Hasta el próximo viernes de Vinyl Club. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Muy buenas noches a todos. Un saludo al que os habla, José del M. Retomamos ya la normalidad del programa esta semana. Hemos tenido ya al señor PG2. Yo he conseguido reparar el micro, que por eso la semana pasada se me escuchaba algo bajo. Y voy a comenzar con un tema del año 2001, un tema que me trae recuerdos de mi primera conexión a ADSL. Y digo primera porque pasé de los 56K a los recién aparecidos y potentes por aquellas 128K. Y por aquellos tiempos no existía YouTube, aunque parece mentira. Y lo que hice fue bajarme vídeos de la fiesta TransEnergy desde su propia página de ID&T, y la verdad es que mi mujer y yo alucinábamos viendo aquellas fiestas tan enormes, con tanta cantidad de gente, espectáculo de luces, los grupos que pasaban por allí, los DJs, era increíble. Y en uno de esos vídeos aparecían Black & Jones pinchando ese tema, un tema de DJ Wah llamado Life on Mars, y en este caso es un remix de Jump, que detrás de este nombre se encuentra el gran Martín. life on Mars. Esto que vais a escuchar ahora es de esos temas que de repente aparecen en la cara B de un disco y son una joyaza. Este era un vinilo de un productor llamado Dave Kane, un vinilo que traía como tema principal un tema llamado Clackners, que la verdad es que no me decía mucho, pero que en la otra cara del disco traía este tema raco. Tema del año 1997, él es Dave Kane y su tema Zero Plus. Atentos a este disco, como solían decir por ahí. We'll be right back. escuchando The Vinyl Club Radio Show. Y seguimos aquí en The Vinyl Club y lo vamos a hacer con un disco que yo solía tener muy a mano en la maleta y lo solía poner cuando veía que la gente se me empezaba a aplatanar un poco en la pista, y es que era pincharlo y venirse todo el mundo arriba. Un tema del año 2000 que se curró DJ Erwin. La verdad es que tiene una melodía muy sencilla pero muy efectiva y muy enérgica. Así que os dejo con él, DJ Erwin y su tema Spunk. We'll be right back. Bueno, y ahora vamos a ir con un grupo de sobra conocido por todo el mundo, como es Absolon, que en 1997 sacaron un sencillo llamado Secret, un vinilo que en la cara B traía el tema que vais a escuchar ahora. Recordemos también que Absolon fue el comienzo de lo que luego serían Astroline e Ian Vandal, que eran grupos de referencia de aquella época. Lo dicho, año 1997, ellos son Absolon y su tema Baby Boomers. First you had the sea and the west, the moon, drugs, the inner journey, the outer journey. We have finally found something worthwhile, something to upstage the fucking baby boomers. We'll be right back. Bueno, y con el tema que está sonando ahora, llegamos al final del programa de hoy. Este es un disco con el que yo solía cerrar mis sesiones allá por el 2004, que estaba de residente en una sala que había en Llodio llamada Números 1. Una formación con un nombre muy curioso, como es Almas F4, que es una pareja de productores finlandeses. Y que con ese nombre solo sacaron este tema, que llamaron igual que la formación, que es Almas F4. Y quería aprovechar para dedicar este tema a una persona de nuestro grupo en Facebook, que es Gorka Osuna. Y desde aquí mandarle un fuerte abrazo y mucho ánimo. Y como no, también dedicárselo a la gente de Innova Art, de Digital 03 y a todos los que nos seguís semana tras semana y nos escucháis también a través de Cool Music. Yo ya me despido, os dejo con ellos, tema del año 2004, Almas F4 y el tema Almas F4. Hasta la semana que viene y un saludo de José del M. ¡Agur! The Vinyl Club Radio Show.